Si te estás buscando, encontrarás por el camino que a Luján sigue la procesión un hogar llamado Jesús de Nazaret. Calle de tierra cruzando el paso a nivel, Padre Faya. Ellos festejan el mexicano y todo su apuro por abrirme la tranquila. Un algo ayudar a continuar a quienes la ayudan por librarlos de la ausencia de mamá. Y de papá. Este es el metal pesado.